Yo, yo, yo, hip hop, nigga. Hip hop, yo, yo, yo. Yo, temperamento ya llegó, nevertheless, tiroteando en la calle, balas all up in your chest. Yes, esto es lo que vivo, no stress. Headsane, ready, preguntarle a Ness, lirical. Yo te puedo tirar sin contarte que cuando yo termine, yo puedo terminarte, sacarte sal y sal, sal pa' pillarte, sal pa' quemarte, sal para tirarte. Tirando, matando, buscando estudiarte. Yo represento el elemento dentro vestillarte. ¿Qué es eso? Tú no tienes eso, regreso, no puedes levantar. Aunque subas de peso, psicosis. Yo escribo leyes como las de Mose. Criado en Providencia, you better be cautious. Testigo, muchos quieren ser Al Pacino, pero no te estoy hablando de reggaetonero. Ven mi cerebro, yo tengo información. Que cuando mueras después de eso te tiro la canción. Y la canción va a ser algo bien cabrón, pa' que te recuerde que yo soy el más cabrón. Dale don, dale don, dale, dale don. Aquí viene el hip hop, pa'l carajo el reggaetón. DJ Sincero, motherfuckers. I got a real reason to be cocky, bitches. Ha. I guess money. Fin del mundo, temperamento, jump off entertainment. Shout out to everybody in Colombia, Venezuela, Chile, Perú, Santo Domingo. Que lo que es temperamento. Just a